Buenas tardes, camaradas. Mismos inicios, distintas experiencias. Así comenzamos una nueva edición de Historias de Irumete junto a José Muñoz. Qué gusto verte, José. Igualmente, Gustavo, un gusto saludarte. Oye, qué entretenido que te haya. Bueno, tú sabes quién te nominó, me imagino. Sí, de todas maneras, mi garreta, mi hermano, Pedro Pepino. Pedro Pepino, él no, sí, y aparte que Pedro fue bueno, fue el primero que entrevistamos, así que estabas de los primeros en la lista. Un gusto y bienvenido al programa, José. Y como te comentaba, es bien sencillo, una charla que vamos a hacer y saber más de ti, y qué es lo que ha hecho estos últimos 30 años, o 33 años, digo, para ser más exacto. ¿Dónde estás viviendo, José? Bueno, ahora actualmente estoy radicado acá en la hermosa ciudad de Iquique, primera región de Tarapacá de nuestro país. Mira, y oye, y no sé si te comenté, pero vi una foto de la Embuque Escuela Esmeralda pasando por Iquique esta Sí, semana. hoy día iba saliendo, llegó ayer y hoy día saliendo ahí la dama blanca, toda vestida de blanco, que es el marino su novia. Se Ah, veía mira. imponente. Sí, hay una foto que está en unas nubes, sale los rayos del sol, es preciosa, es preciosa. Y como tú puedes ver ahí, yo soy un amante de Sí, ahí estaba viendo la tu cuadro. Un amante de la dama blanca. Oye, José, no, pero como te decía, un gusto tenerte en el programa. Y cuéntanos esta historia de Grumete, cómo llegó tu idea de postular, cuando llegaste a la escuela. Cuéntanos. Ya, mira, todo esto nació de un compañero en la enseñanza media. Nosotros estábamos cursando cuarto medio, cuando un compañero llegó con un prospecto. Yo no, nunca había visto marino. Nunca no conocía nada, luto, rabisa, cuello, nada. Entonces llegó este compañero, vamos a postular voy a postular a la Escuela Grumete, a la Marina, dijo, voy a postular a la Marina. Y nosotros estábamos con el tema de queríamos postular a la Escuela de Investigaciones. Entonces llegó y dijo, oye, pero vamos para allá y aquí probamos para ver qué materia pasan. Y así que así ya nos decidimos y fuimos cuatro compañeros a postular. Ya aquí estamos. Pero José, ¿cuál es tu ciudad natal? Yo nací en Linares, Linares. pero claro, ahí nací, pero a los 2 meses mi mamá se fue a Santiago, así que me crié en Santiago. En Santiago, ya. Imagínate llegar a la escuela de Humete y ahí, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? Si aún te recuerdas. Oye, pero yo lo único que quería era llegar a la escuela, po. Quería llegar a la escuela porque yo me acuerdo que decía el proyecto, usted se tiene que presentar desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y yo quería llegar a las 8, a las 8, y mi cuñado que me fue a dejar me decía, no, tranquilo nomás, y allá andan a sacar la cresta, me decía. No, si yo quiero irme, me quiero ir. Así que no, pues llegué en la tarde, pues llegué como a las 4 de la tarde, ya habían varios ya cuando llegué yo, pues llegué como a las 4 de la tarde a la isla. Y la impresión, bueno, ver mar, otra gente, y lo que me impresionó cuando llegué, estaban todos con su busito de infantería, Ajá, de de jeans que mezclilla, había, sí. de mezclilla, correcto, y azul, y pelado, po. Chuta, esa fue la impresión, chú, ¿dónde me vine a meter, po? Oye, esa historia, ahora que tú mencionas esos buzos, viste, son cosas que conversamos y nos vuelven. Me acuerdo que eran duros, ¿te acuerdas? Porque había que Duro, durísimo. las A botas. lavarlo. ¿A quién no le partieron los pies las botas? A mí me hicieron los pebres los pies. Sí, harto daño hacía. Es que todo nuevo, pues, todo nuevo ahí. Oye, y José, bueno, llegaste a la escuela. Me imagino que ya en comenzar la camaradería, ¿con quién te hiciste carreta cuando los primeros tu tiempo en la escuela? Yo cuando recién ingresamos ahí, me hice carreta del Carlos Morales y del Chico Río, porque dormíamos cerca en las mismas camas, porque el Chico Río era del Daga, si no me equivoco, y el Carlos Morales estábamos ahí, entonces ahí conversábamos, los que más con el Chico Morales, con el Morales Cabezón de Valparaíso y con el Chico Río. Ahí Hijo, conversábamos harto con ella. ¿y tu primer año qué curso fuiste? Yo fui primer año de tercera, fui cepo cuando llegué. Llegué como cepo 21. Después pasaron las semanas y se volvieron a dar los nuevos números porque como se iba gente, así que quedé como cepo 19 dentro de la tercera. ¿Y séptima? Y en la séptima pasé a cepo 18. Ah, entonces tú eras chiporro de Sargento Jara. De los Jarabo, sí, Los 2 años. de los Caja de Piedra. Sí. Alguien estaba preguntando hoy día por social media quién tenía el contacto del Sargento Jara, que tiene ese suicidio, me imagino retiró. Y sería genial si se puede hacer una reunión con él, como lo hicimos con Tata Villa. ¿Te parece? Claro, sí, pues de todas maneras que sí. Sí, a preguntar yo igual si podíamos hacer esa reunión con él. Y yo le di el contacto, pues, era el Fuente, Marcelo Fuentes, que estaba viendo el contacto, Ah, pues, yo mira. se lo digo. Marcelo Fuente, era corneta él también. ¿Fue corneta en la escuela? No, No, no, no, no, no. no. Ok. ¿Y tú en la No, escuela? Marcelo Fuentes, también era del cepo, pero era hijo de un suboficial, entonces era bien así como, quería ser bien amantillado, andaba bien, con cuchillo, una pila de cuestión, Okay. enramiza, ¿no? Ya, yo pensaba que había sido banda de guerra. ¿Y qué hiciste tú en la escuela? ¿Qué actividad perteneciste? Yo estaba en el seleccionado de karate. Anda. Claro, ahí combate todo contra todo, ¡grumete! No me acuerdo el apellido del instructor, sí. Oye, Pero ahí José, está y más o menos. siendo de Santiago, me imagino que saliste, hiciste amigo en Talcahuano, donde pudiste compartir los fines de semana libres también. Sí, tuve un amigo. Que es mi hermano igual, po, también es Vicente Carvajal. Vicente, de Lota, Vicente. El coronel, Coronel, sí, coronel. coronel. Ya, Ahí Vicente. vamos a pasar los fines de semana, una Ajá. aventura, loca aventura ahí con el Vicente, con el bicho. Sí, por ahí tuvieron una loca aventura. Creo que Álvaro fue a visitar por ahí, se quedó como 2 semanas, por lo que cuentan. No, estaba bromeando, si fuese. No, pero lo importante es Que quedó sin licor. oye, no, pero por lo contado, porque no hemos visto. Claro, no lo hemos visto, correcto. Oye, José, mira, tú sabes cómo es este programa. Ahora te voy a pedir una canción que quieras que DJ Marino comparta con nosotros, algo en particular. Sí, un tema que va dedicado a mi madre, ¿Ya? que es Amor Eterno, de Juan Gabriel. Amor Eterno de Juan Gabriel. Bien, dejamos a DJ Marino y continuamos con nuestra entrevista. Muy simpático. Nos vemos pronto. Nos vemos, Gustavo. Estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Hasta hoy no soy feliz, y aunque tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho y más por ti. Obscura soledad estoy viviendo yo, ay, la misma soledad de tu sepulcro, mamá. Y es que tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Pero como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar en estaré contigo para seguir amándonos. Oh, amor eterno, eterno, eterno amor. Ya de regreso con Historia de Grumetes, junto a nuestro grumete Muñoz. ¿Algún significado para ti, amor eterno de Juan Gabriel, José? Sí, sí, Gustavo. Me recuerda a mi madre esta canción, que fue por ella la que llegué a la escuela de grumete. Por ella me mantuve ahí. Porque lamentablemente el 22 de junio del año 1987, ¿ya?, mientras yo estaba en la escuela de grumete, mi madre falleció. Oh, qué pena. Entonces, ese tema me marcó harto por ir a la escuela, pero igual me mantuve porque igual yo me quería retirar el tema. Tú sabes cómo era el tema ahí. Y en ese momento yo que fue como una cosa muy fuerte, entonces me quería retirar. Y mi hermano me dijeron, no, amigo, porque mi mamá quiere que tú termines y que seas marino. Así que yo por eso me mantuve y por eso dediqué ese tema a mi madre. Ah, qué hermoso, qué hermoso. Y ahí seguramente te iluminó por todos esos 2 años que estuvimos, sí, en la escuela. Sí, de todas maneras que sí. ¿Viste? Oye, y José, regresando a la escuela de Grumete, ¿tiene alguna anécdota que te recuerdes, que quieras compartir? Sí, no muy grato, ¿cuál? Pero sí, el picadero. Yo siempre me acuerdo del picadero en picadero. El gimnasio. Eso siempre. A todos nos marcó. Claro, y ¿sabes por qué me marcó un poco más? Porque el Navarro vivía cerca, dormíamos cerca. Y el Rifo igual, pues, vivíamos cerca. Entonces, y en ese tiempo también yo me acuerdo de que estaba Sandro González Nieto. Entonces, González Nieto hablaba con Rifo. Y los buenos me tenían a mí de sospechoso, disculpando la expresión. Mira. pero me tenían así como sospechoso, y yo sospechaba del Sandro González Nieto. Entonces, chuta, estábamos ahí, y González Nieto quería mucho a su padre, y yo le decía, oye, ¿sabes qué? Si no sale el grumete que se le robó la plata, le van a ir a buscar a su papá y se lo van a meter preso, le decía yo, metiéndole miedo a González Nieto, bo. Y los otros ahí me estaban pelando a mí, así es José Muñoz, me fueron a ver el cuarto, después contando el tema ahí, después que salió que era el Navarro el tema de que había sacado la plata, y ahí confesándolo, bo, oye, vos, nosotros sospechábamos de vos, y yo sospechaba de ti, le decía. Ahí lo arreglamos, pero ese es un tema que me marcó bastante, gracias Rifo. Oye, y mira, y ahora que menciona eso de que decías que si él no salía adelante, la persona no salía adelante, el papá lo lleva a la cárcel, ahora yo me recuerdo que también lo dijeron eso lo mencionaron. Bueno, fue alto, algo que nos marcó a todos. Y José, luego de tus 2 años en la Escuela de Grumete, ¿dónde siguió tu carrera naval? Y después de mis 2 años de Grumete, bueno, yo hice total 21 años. Me fui embarcado al DLG Prat, ese fue mi primer embarco en el año 89. Después hicimos los 3 años de curso en la Escuela de Ingeniería Naval. Después me fui embarcado, ya ahí empecé embarcado, estuve en el Prat, estuve en la torpedera Fresia, volví a la LST Valdivia, y después me vine a ir a la LPC Volado, acá en Iquique. Y acá me quedé. ¿Y cuántos años lleva en Iquique ahora? Ahora llevo 17 años. 17 años, mira. Claro, soy iquiqueño ya. Y hay iquiqueño ya, imagínate. Bueno, por ahí un pajarito me contó que tiene tu hijo Christopher, juega para Deportes Iquique. Ay, sí, mi bebé, sí. Gracias a Dios, le ha ido bien, tiene su técnica el hombre, así que sí, le ha ido bien, ahora está todo esto por el tema de la pandemia, está detenido, pero sigue practicando vía online con los profesores, okay. Pero bien, además estaba para el microciclo de la selección chilena, así que imagínate cómo estoy. Ay, qué genial. Mira, después con los años vamos a decir, mira, es el hijo de nuestro Carreta Muñoz, así que para que todos ahí nos sintamos orgullosos. No, pero lo importante es deporte, que los niños hagan deporte, porque los mantiene activos, le ayuda al estado físico, y ahora es complicado, porque la mayoría de los niños quieren estar dentro de la casa jugando video games. Claro, sí, pues lo ideal es eso, pues, y además que te saca del otro tema, porque que ya estás subiendo de peso, el tema de la droga, maltrato, una pila de cosas, robo, no sé, una pila de cosas que están ahí. Entonces el deporte es una forma de mantener al niño activo y en buena lid. Correcto. Nuestra niñez es totalmente diferente. Yo me acuerdo que lo único que hacía era jugar a la pelota. Los fines de semana, jugar afuera, nunca en casa, pero los tiempos cambian, como tú dices. José, volviendo a tu tiempo en la Armada, ¿cuántos años hiciste carrera? 21 años. 21 años. En total. Yeah. Claro. ¿Y alguna anécdota durante tu tiempo en la Armada? Uy, tengo muchas, pero lo que más me gustó de la Armada, bueno, es que todo esto que te refuerzan todos tus valores que traes de tu casa. No como uno lo quiere, pero igual te lo refuerzan a palo, a patá, no sé, a piñazo, en este caso, tatavía. Claro. Una pila de cosas más, te refuerzan eso. Entonces, vivencia y el hecho de la vida familiar, pues yo siempre recuerdo igual mi vida familiar que hice en Puerto William. Eso yo se lo aconsejo a cualquiera, una zona tranquila. No, ahí tú podías andar desnudo o dejar la ropa afuera y nadie te sacaba nada. ¿Qué año como estuviste? Otro Chile, ¿qué año estuviste en Puerto Bueno? Del 96 al 2000. Ok. 96 al 2000. Yo tengo mi hermano, estuve en Puerto William, muchos años, Juan Carlos Concha. Después mi sobrino Cristian Concha también estuvo en Puerto William y me hablan maravillas. Así que totalmente concuerdo contigo. Sí, precioso, un lugar precioso, unos ventisqueros, canales, vegetación, animales, no, todo precioso. Yo

Llevamos 28 años casados. Ok. Como te digo, me ha soportado harto tiempo, pero lo llevamos bien dentro de todo. No, tú sabes que los matrimonios son todos color de rosa solamente. Tenemos 3 hijos. Jennifer, que es la mayor, 28. Yeah. Danitza, la del medio, 22, que ya este año sale de Ingeniería de Administración de Empresa. Y mi Gonchito, mi bebé, mi futbolista. El que es el que me dice que me va a llevar a todas partes. Mira, y Christopher. Y Christopher, obvio que tú vas a ser su, ¿cómo le llaman? Su promotor, ¿no? ¿Correcto? Promotor directo. Su, usted, ¿no? Representante. Representante. Correcto. No, que, sí, hoy ya lo estuvimos conversando. Ajá. Pero hay que poner papel y lápiz, hay que poner papel y lápiz, ¿no? Pero qué lindo. Sí, no, y hay que ponerle cabeza y ponerle el cuesco. Correcto. Ahí sí, seguir incentivándolo y bueno, hablando un poco del fútbol, esta mañana me levanté temprano a ver el partido de Alexis Sánchez con Vidal, con el Milán, un partidazo fue. Así que, bueno, aún de alguna forma estoy conectado con el fútbol, porque acá es muy poco, no hay mucho, casi nada. Bueno, regresamos. ¿Y a qué te, bueno, estuviste 21 años en la Armada? Y luego, sí, ¿a qué te dedicaste, José? ¿A qué te dedicas hoy en día? Bueno, mientras yo estaba en la Armada, igual nunca fue como solamente Armada. Uh-huh. Siempre he estado así como buscando otras cosas. Yo me trazo metas, esa es la verdad. Por ejemplo, yo cuando ingresé a la Armada, dije, ya estoy dentro. ¿Cuánto? Y empecé a saber que a los 20 años se podía jubilar. Entonces, ya, mis metas son 20 años. De ahí partí. No pude salirme antes de los 20 años. Así que llegué a los 20 y antes de llegar a los 20 me compré colectivos. Estuve comenzando colectivos. Entonces siempre he tenido como ingresos adicionales. Además que igual he estado en zona dos veces. Estuve en zona dos veces, así que igual no era malo. Y me retiré el 2008 e ingresé a minería. Ahora trabajo en Finning Chile S.A. Igual llevo ya 12 años. Y también, pues ya pienso que ya llegué a donde quería llegar, en fin. Y ahora estoy en un emprendimiento familiar con mis hijas y mi esposa. Así que eso estamos viendo ahí, analizando el tema, porque cómo ver el tema de Finning y dedicar un poco más de tiempo a la familia, porque igual el tema de minería es pesado, porque tú estás 7x7, no sé, hay personas que están más, igual se sufre en ese sentido. Entonces yo ya dije ya. Y además que imagínate, marino, navegando, para allá, es como seguir la misma vida. Entonces ahora ya queremos como ya estar un poco más vida familiar. Y también disfrutar, porque todo esto no va a ser trabajo, pues igual quiero salir con mi señora, pues, como te digo, pues, ir donde ella quiere, oye, vamos para allá, vamos a visitar familia, hagamos esto. También quiero relajarme y disfrutar. Porque uno nunca sabe lo que le va a pasar. Correcto. Y quizás los días que vivimos presentes nos ha hecho reflexionar que las cosas hay que hacerlas. Si uno la pone en la mente, cumplirla, como decía anteriormente, que a Sandra le gustaría volver a Puerto William, ¿por qué no? ¿Viste? Esas cosas, algo para mirar positivo en el futuro. Bueno, y ahora, bueno, tuviste en la Armada... Luego ahora te dedicas a la minería, lo mismo, es similar a lo que está Pedro Pino, es lo mismo, 7 días o una cosa así. Sí, es lo mismo que trabajamos, pero en diferente, él trabaja en una región, yo trabajo en otra. Ok, tú estás en la región, pero es lo mismo. Quique. En la primera región. Ok. Claro. Bueno, y ahora que mencionamos tu carreta Pino, ¿alguna historia que tengas por ahí que nos quieras compartir? Ay, dos con mi carreta que vivimos ahí, pegadita. Yeah. Bueno, en primera instancia, Javier es como un hermano para mí, que nosotros igual siempre lo recordamos. Mi esposa también se acuerda mucho de él, Sandra. Le tenemos mucho aprecio y mucho cariño, porque en unos años cuando mi hija estuvo bastante complicada, estuvo grave en la Hospital Militar de Santiago, hija hizo una enfermedad de riñones, tenía una infección a los riñones. Entonces ella no podía hacer sus necesidades por sí sola. Entonces ella necesitaba un donante, ya estábamos hablando de un trasplante. Y yo le conté en ese tiempo a mi compadre Pino, y él me saltó al tiro, me dijo, compadre, me dijo, si mi riñón es compatible con tu hija, ahí está, me dijo. Entonces, eso es impagable. Yo hasta el día de hoy se lo recuerdo a mi hija, a mi esposa, y lo recuerdo yo con mucho cariño a mi compadre. Ah, mira, qué linda, qué lindo gesto de Pedro, no me cabe duda. Y como lo que él conversaba de ti, es igualmente, José, él te estima mucho. Así que, bueno, y esa amistad creció ¿dónde? En la escuela de Grumete. Y después de 33 años nos reunimos nuevamente para recordar toda esa historia. Bueno, vamos a hacer la última pausa, bueno, la penúltima pausa para que luego regresemos con más preguntas acerca de tu historia, de tus últimos 33 años. Y tu pedido para DJ Marino, José, ¿cuál sería? Bueno, ahora me gustaría escuchar, y todos estos temas yo se los dedico a alguien. Este se lo dedico a mi hijo, que se llama El Hombre Que Más Te Amó, también de Vicente Fernández. Mira qué hermoso. Bueno, una canción para Christopher de su papá, El Hombre Que Más Te Amó. Y dejamos a DJ Marino y regresamos pronto. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó. Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Recuerdas al viejo que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, ya no me encuentre aquí. A tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Por donde caminas, que no resbale tu pie, procura seguir mis pasos donde firme caminé, y evita topar con piedras con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien tus mejillas besó, el que a veces te abrazaba y a veces te regañó, recuerda que fue tu padre el hombre que más te amó. Bueno, ya de regreso con Historias de Grumetes, junto a nuestro grumete José Muñoz. Me imagino, José, que Christopher estará feliz que su padre le haya dedicado tan hermosa canción. Sí, por supuesto. Le encanta esa canción y se la canto en karaoke igual. Y entonces le encanta. Entonces, ahora cuando la escuche, que la escuchó, también estaba mirando ahí. Mira, bueno, ahora lo importante cuando hagamos este programa, que Christopher te alerta, que esté atento al programa. Bueno, José, continuando con tu entrevista, y durante tu periodo en la Armada, en la Escuela de Humete, ¿tenías algún apodo que te nombraban? Sí, a mí me decían Muñozito o el Carretita, porque yo hablo mucho con diminutivo. Oye, dame agüita, oye, Carretita, oye, dame un pancito. Mucho diminutivo, entonces me decían el Carretita o el Muñozito. ¿Y hoy en día tienes algún hobby, algo que te entretenga, aparte de tu trabajo? Sí, ahora me gusta la carpintería. Ese es mi hobby. Tengo mi herramienta y hago muebles, hago cositas. Bueno, siempre, especialmente en el tiempo libre, es importante mantenerte ocupado, mantener la mente ocupada. Y José, ahora, ¿qué opinas tú? Que, imagínate, después de 30 años, que la tercera división se vuelva a conectar nuevamente, ya que sea por medio de este WhatsApp grupo que tenemos, ¿qué opinas tú? Bueno, para mí es una excelente idea, po. A mí, adivina quién me avisó a mí, po, que Pedro teníamos ese grupo. Pino. Pedro Pino me llamó, po, me mandó un WhatsApp, carreta, tenemos un grupo. Oye, dije yo, mete al tiro, que ingrese al tiro al grupo nomás. De Y no, buena. excelente idea, po, excelente, gran idea, poder por último conversar y recordar cosas, po. Cosas que en el momento. Como decía anteriormente, y le dije al Tata Villa, igual en su ocasión, que no son gratas, po, pero tú las miráis, pero son necesarias. Fueron necesarias para poder cambiar a esos cabros chicos que llegaron ahí a ser hombres de mar. Entonces, que vuelvan a juntarse después de todo esto, es bonito porque le vuelve la mística a los 8-7. Es la mística de los 8-7. Entonces, eso es lo primordial. Aquellos que se han salido del grupo, igual, Gustavo, los llamo a que se reintegren, porque este es un buen grupo y ojalá Dios quiera que podamos juntarlos después de que pase todo este tema de la pandemia, amigo. Sí, bueno, esa es la idea y mantener al grupo unido, José, eso es lo importante. Y obvio que algunos tal vez tengan sus razones para salir, pero lo importante es que regresen. Y estas historias de Irumete, imagínate, ya está la sexta que llevamos, nos quedan cuántos, 143 más todavía que hacer. Así que de a poquitito, como decía, Roma no se construyó durante una noche, se construyó al final y tomó tiempo. ¿Y algún mensaje que le quería enviar a nuestro camarada José? Sí, que bueno, muchos saludos a cada uno de los integrantes de este grupo y a todo el contingente en general. Soy una persona muy allegada a la gente. Me gusta, me encanta compartir, soy tender la mano, no sé, tirar la talla. Eso, que sigan así, po, que sigamos compartiendo y que nos volvamos a juntar y que estemos todos en paz y que todos tranquilos y que disfrutemos del momento que. Y recordar, y eso, y recordar el momento cuando nos conocimos y ahora volver unos viejos pelados, guatones, otros con monos, volver a encontrarnos. Sí, no, pero y aprovechar esta herramienta que tenemos como el WhatsApp, tenemos una RA en emisores, usar esa herramienta para así mantenernos en contacto y mantenernos unidos. Y José, bueno, la pregunta que siempre antes de terminar nuestro programa, ¿a quién te gustaría nominar que sea el próximo que nos cuente sus historias de grumetes? Bueno, en realidad a mí me gustaría nominar a mi hermano, po, igual, a Vicente Carvajal, A a él Vicente que era Carvajal. la su entrevista. Muy bien. ¿Y tienes algún, seguramente Vicente lo hará, y tienes un segundo grumete que quieras nominar también? Sí, por flaco, al Enrico Ledesma. A Enrico Lema. Bien. Yo creo que lo más probable el próximo programa sería Vicente y también a Enrico, invitarlo a que cuente su historia de grumete. José, te agradezco por tu tiempo, al igualmente el equipo te agradece que hayas participado y disculpa la demora, pero como te decía, al finalmente la hicimos y qué gusto escuchar tu historia. Bueno, nada que agradecer por Gustavo, por el contrario, agradecer tu tiempo igual que y el programa que has creado. Una muy buena iniciativa y ojalá que se sigan sumando personas así, po. Y que te vaya bien, po, a ti, a tu familia y a todo en general. No, muy, muy lindas palabras y bueno, te envío un fuerte abrazo acá. Es un día domingo, son las, van a ser las 3 de la tarde acá, así que estoy adelantado. A la próxima programa les cuento los números del loto, a ver cómo les va. Oye, ya. Te envío un fuerte abrazo, José. Mándamelo por WhatsApp. Oye, bueno, gracias nuevamente, José. Y como dice Guille Marino, estaremos en contacto y será hasta la próxima. Gracias por tu participación. Ya, ok. Gustavo. Dime. Me gustaría escuchar el tema de Naval. Correcto, ¿verdad? Perdona, que casi se nos vamos sin... Obvio. ¿Cuál es tu pedido de la canción Naval? Disculpa. El Remy, me encantan todas las marchas navales, pero la que me marca, como que me eriza más los pelos y que la cantaba cuando era grumete, así con todo mi corazón, con todo mi lento, era Gloria Victoria. Gloria Victoria, sí, una de mis favoritas también, José. Bueno, dejamos a DJ Marino con Gloria Victorias y nuevamente gracias, José, por tu participación y estaremos en contacto. Ya, igualmente, Gustavo. Muchachos, la